ustedes el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Doctor Petro, el auditorio es tuyo. Buenas tardes. Gracias, les agradezco mucho su presencia ciudadana en nuestra localidad de Engativá. Aquí nuestro antiguo alcalde local, nuestro funcionario de la vieja Bogotá humana, que no está vieja, tampoco, no ha envejecido. Lidia, Gloria, por acá estaba Susana, Jorge Rojas. Jorge, que no es candidato y dirigió la Secretaría de Integración Social. Adriana, que dirigió todo este programa de grafites en el centro. Alonso Medina, Adriana Mejía. Andrés, que también estuvo con nosotros en el tema campesino rural. Bogotá desconoce que la mayor parte de su territorio es agrario y que tiene un campesinado, y que ese campesinado de cerca de 15.000 familias vende sus productos en la ciudad, y que es un piloto que bien puede demostrar cómo se puede juntar directamente la producción campesina a los grandes centros urbanos. Nos acompaña también aquí Gustavo Bolívar, que es el número uno de lista de centros. Leonardo Puentes, que es de la Cámara por la lista de decentes. Lidia, con su número, que es 16 en la lista de decentes. Y Gloria, ¿del número? 10. La 10 de la selección. Y habrá más. Quería estar en Engativá, básicamente, porque en el conjunto de la ciudadanía de la localidad debe a estas alturas existir una especie de debate, de reflexión y debate, que siempre debe ser tranquilo y pacífico, ¿no? Porque estamos en el tránsito de construir una era de paz, pero una era de paz implica echarle cabeza al asunto, mover fuerzas, enfrentar pacíficamente otro tipo de fuerzas. Bogotá hoy está en un debate alrededor de su propio gobierno, el de Enrique Peñalosa. Cuando uno examina las localidades el día de las elecciones de octubre del 2015, ¿cómo fue que una persona, vamos a bajar las pancartas aquí cerca, atrás si se puede, cuando uno examina dónde Enrique Peñalosa conquistó su mayoría relativa, porque ya tenía un electorado de él, siempre sacaba mayoría en Usaquén, en el estrato 5 y 6 de la ciudad, en el 4, lo han acompañado más o menos en su modelo de ciudad, pero eso no hubiera podido hacer la mayoría si no hubiera existido un cambio de decisión política en otro tipo de estrato social, que en Bogotá ya deberíamos dejar de hablar de estratos, pero aún continúa. Cuando sea presidente de Colombia, se acaban los estratos sociales en el país. Y en realidad, en donde él logra realmente captar la mayoría, conquistar la alcaldía, es básicamente en el cambio de actitud política del estrato 3, mal llamado, de tres localidades, de la localidad de Suba, de la localidad de Fontibón y de la localidad de Ingativá. Y ese cambio provocó pues que tuviera 100 y pico mil votos más, y hoy la alcaldía, y hoy en cierta forma las consecuencias de esa alcaldía. Y yo creo que sería importante examinar el porqué de ese cambio en la ciudadanía bogotana y las consecuencias que trajo. No sin antes saludar aquí a una de mis mayores activistas. ¿Cómo es que es tu nombre? Por mi futuro y por todos los niños de Colombia, Beto Presidente. Pero no me dijiste tu nombre. Melanie, uy, esos nombres que ponen después en problemas a los hombres. Que precisamente las diversas ideas, no sé si esto tenga un poquito más de volumen, las diversas ideas se puedan expresar. En todas esas plazas estuvimos en Riohacha, caminando básicamente en regiones que la oligarquía colombiana ha considerado invisibles, dejadas, abandonadas, como el Chocó, Quito, como el norte del Cauca, como Buenaventura, donde retornaremos ahora más adelante. Y allí, viendo esos rostros de gentes que llegan tan esperanzadas, con tanta pasión por defender las causas de la Colombia humana, uno encuentra cómo el eco que hizo vibrar esa población nacional tiene que ver con las noticias, con la manera como interpretaba. No vía RCN, no vía Caracol, no vía Darío Arizmendi, sino vía que llegan propios familiares que habitan en la ciudad, sus amigos, amigas, por el celular, por las redes, la forma como valoraron la Bogotá humana. La Bogotá humana allá tiene un prestigio dentro de los sectores populares, dentro de las clases más abandonadas de Colombia, las juventudes populares, inmenso. De alguna manera, una serie de éxitos que aquí se han visto como normales o incluso desconocidos, hayan sido valorados altísimamente, un poco con envidia de la sana, en el sentido de comparar por qué allá se pudo, aquí no se pudo. Por ejemplo, el tratamiento a la primera infancia. Cualquiera de nosotros diría con exactitud, sin equivocarse, que lo que va a ser Colombia en 20 años, eso que será Colombia en 20 años, se está forjando hoy casi que de manera predeterminada en la manera como se están tratando los niñitos y las niñitas entre 0 y 5 años de edad. La primera infancia. Cuando uno llega a esas zonas, encuentra cómo se trata la primera infancia en Quibdó, en La Guajira, bajo gobiernos que son del mismo partido político del actual alcalde de Bogotá. El alcalde de Bogotá ha tenido dos partidos políticos en los últimos 3 años: el Partido Verde y Cambio Radical. Y las bancadas en el Consejo, tanto del Partido Verde como de Cambio Radical, lo acompañan en su gobierno. Y en La Guajira también ha sido el gobernador de Cambio Radical. Y en Chocó también. Y cuando uno mira qué está pasando allá y encuentra que se tienen las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, comparativamente similares a las de Haití y a las de varios países muy pobres de África, que se vive como si se estuviera en ese tipo de pobreza, que es ese mismo tipo de pobreza, uno se da cuenta que se está perfilando una nación violenta dentro de 20 años. Y que esa violencia no va a ser solamente allá en Quindó, en el Chocó, en las tierras desérticas de la Guajira, sino que esa violencia se incubará finalmente en todo el territorio nacional. De alguna manera u otra, la práctica gubernamental tradicional de Colombia, por lo menos de los dos últimos siglos, y yo diría de los cinco últimos siglos, tiene que ver con la construcción de la violencia. Si se quiere en una sola frase definir cómo gobiernan los políticos en Colombia, la frase sería: gobiernan con violencia, construyen la violencia. Y no solamente construyen esa violencia a partir, pues, de armar grupos, de organizar convivires, de auspiciar paramilitares, de auspiciar limpiezas sociales en los barrios contra la juventud, etcétera, sino que esa violencia la construyen profundamente, excluyendo de sus derechos a la mayor parte de la sociedad colombiana. Le están quitando sus oportunidades para trabajar, para un mejor vivir, para vivir. Y de esa manera es que incuban la violencia. Cuando al niñito y a la niñita de 0 a 5 años le quitan el agua potable, porque simplemente hacen un negocio de privatización del agua. Cuando al niñito y a la niñita le quitan la comida, la nutrición, porque simplemente le entregan a la fundación del concejal del municipio los recursos para nutrir la primera infancia, y este concejal se queda con la plata contratando madres comunitarias por debajo del salario mínimo y utilizando el dinero para ir a comprar los votos en la siguiente elección. Allí se va construyendo la violencia. Esa primera infancia que termina educada o maleducada, porque no tiene afecto, porque no hay arte, porque no hay profesiones que la cuiden, porque la madre tiene que salir pavorosamente a las calles de la ciudad a rebuscarse, porque termina tirado en un cemento gris de una casa gris de un barrio pobre, de una ciudad pobre, y allí se incuba la nueva nación colombiana. Pues esa nueva nación colombiana será profundamente violenta, porque ese niñito educado sin el amor, o no educado, sin el afecto, sin el arte, sin la estética, sin el color, con una mamá que tiene que desesperadamente sobrevivir sin el Estado, o con un Estado que lo único que hace es robarse el recurso de la comida y de la educación, terminará necesariamente esa sociedad en la violencia. Bogotá resulta, para bien, para mal, con sus errores, venía superando eso, mostrando otro camino. Oiga, ¿y por qué no se le puede pagar a miles de señoritas, señoras, muchachas profesionales, educadas en su profesión para educar niños y niñas infantiles, que ayuden a la mamá cuando está sola, o que ayuden a la familia como parte del Estado a lograr que esa niñez se pueda criar en la ciudad de Bogotá con nutrición, con afecto, con arte, con amor, con la política del amor? Cuando hicimos, ese es un dron que toma las imágenes, no se asusten. No lo mandó Peñalosa, ese lo mandó. Cuando eso se empezaba a vivir, vivir en la ciudad y tuvimos 5,000 de esas profesionales empleadas por el distrito. ¿Qué fue lo que la prensa tradicional y las fuerzas más retardatarias de la ciudad de Bogotá dijeron? Dijeron, ahí están malgastando los recursos, ahí se están tirando y botando los impuestos de la ciudadanía bogotana, los impuestos que nosotros pagamos. Dijo El Tiempo, ojalá no bajo la firma de Yesid Lancheros, ahí hay una nómina paralela, ese es el clientelismo de Petro, de ahí salen los votos. Esa nómina paralela la echaron del distrito. La atención que tenía la ciudad de Bogotá y llegamos a cerca de 270,000 bebés cuidados entre la familia, que obviamente está ahí como el principal motor, y el estado que llamábamos la Bogotá humana. Eso fue considerado populismo. Eso desde quienes nos atacan, que no mencionan los resultados, fue considerado castrochavismo. Y la verdad sea dicha, que en esa Cuba tampoco mueren niños de hambre. Para ser sinceros, alguna razón tenían, pero tampoco mueren niños de hambre en Francia, ni en Portugal, ni en España, ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en los Estados Unidos. No sé, alguien que haga como el profesor Fajardo, busque en el Google, a ver. De pronto si muere alguien, pero digamos, sus tasas son muy inferiores. Yo creo, la verdad sea dicha, que en Estados Unidos tampoco mueren niños y niñas de hambre. Y allá a Trump o a Obama o a Macron o a como se llamen los presidentes de esos países, no se les dice castrochavistas. ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué aquí en Colombia y en la misma ciudad de Bogotá la prensa bogotana, que es la misma nacional, trató de inducir las mentes de la ciudadanía bogotana, sobre todo la de su estrato 3, la de su clase media, que se volvió mayoría en virtud de nuestros gobiernos? Porque uno de los frutos de la Bogotá humana es que convirtió a la clase media bogotana en mayoría poblacional de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué y cómo esta prensa, en lugar de visibilizar el programa, no sé si Jorge vino, de evidenciar el programa, de analizarlo, de ver sus fallas, sus aciertos, de mirar si era mucho dinero por niño o por bebé, si se podía disminuir la inversión de ese dinero por bebé, o al contrario, lo que había era que aumentar el presupuesto? Pero Bogotá Humana en el año 2015 llegó, y en una manifestación como esta lo dije, a mostrar con orgullo que la tasa de mortalidad infantil para menores de un año por causas de desnutrición se había convertido en cero. Que voy a La Guajira y encuentra que son 40, y que vamos a Quito y encontramos que hay lugares donde son 70 por cada 10,000 nacidos vivos. Que el hambre no solamente... Sí, compañero, un momentico, porque es que... Que el hambre no solamente mata, sino que está ahí que mata incluso algo que se vuelve fundamental aún si uno sobrevive, y es que mata la capacidad de pensar, aniquila la capacidad física del cerebro. Cuando la niñez está desnutrida, lo primero que sucede es que el cuerpo humano, tratando de defender la vida, se come a sí mismo, reduce su masa muscular, su masa ósea, pero hay algo que es irreparable: consume la masa cerebral. Y ese niñito y esa niñita que ya pasó por ahí, jamás, así viva 90 años, volverá a tener la capacidad mental que hubiera podido tener si el hambre no hubiera aparecido en su vida. Y entonces uno tiene que lanzar una pregunta: ¿por qué la sociedad de Bogotá, un poco más rica que la de La Guajira, que la del Chocó, más compleja, más grande, que ya había alcanzado el nivel de decirle al mundo con orgullo, porque eso hay que decirlo con orgullo, que su propia infancia, la que cuida como sociedad, ya no moría de hambre? ¿Por qué decidió cambiar eso por un plato, no digamos de lentejas, sino de neoliberalismo como el que representaba salvajemente el señor Enrique Peñalosa para la ciudad? Tendríamos que reflexionar, porque algo pasa. O le ponemos demasiado cuidado a RCN y Caracol aún, a sabiendas que muchísimas veces su contenido informativo es ideológico, está construido de manera predeterminada para engañar y malinformar a una ciudadanía con un objetivo mercantil, y ahora hablaremos de él. O aún estamos demasiado supeditados al punto que entonces levantamos una piedra y nosotros mismos la dejamos caer, cayendo sobre nuestros propios pies. Pero la ciudad de Bogotá, indudablemente, al haber alcanzado una conquista social de esa significación, como la de haber tenido ya un sistema de cuidado de la primera infancia integral, de calidad, profesional, que por lo menos ya había alcanzado el objetivo de cero muertes por hambre y podría alcanzar más objetivos, no debió dejarlo desmantelar. Miren, yo les puedo decir que es más costoso socialmente, que es más doloroso socialmente, el que un alcalde como Peñalosa se haya tirado el programa de cuidado en el ámbito familiar de la niñez bogotana, a incluso el que él mismo se haya tirado el metro subterráneo de Bogotá, con todo lo que eso nos significa. Ahora toca sacarnos el clavo. Ahora hay una segunda oportunidad. Y este 11 de marzo es la forma como la ciudadanía bogotana se puede sacar el clavo. Pero permíteme ligar otro tema que tiene que ver con la educación. Y ahora mostraré por qué la educación es tan vital para una sociedad democrática que quiera vivir en paz. Aquí en RCN, precisamente, y la señora María Isabel Rueda y algunos concejales y el alcalde repetitivamente vienen diciendo que no entregamos una sola sede de colegio nuevo en Bogotá. Y aunque me gustaría tener aquí los funcionarios del tema para que mostraran los de Engativá, lo cierto es que a veces es apabullante cómo mientras yo me llevaba 40, 50 periodistas de todos los medios a inaugurar las 23 sedes nuevas de colegios que yo pude entregar personalmente. Y se reunían así como ustedes y siempre, bueno, rueda de prensa, pensando yo que iban a preguntar cuáles son los métodos de educación que va a haber en esos colegios, cuánto nos costó el colegio, si se cumplió el contrato en el tiempo, si hubo líos, si hay dudas del contrato, etcétera, porque ese es el papel de la prensa. Entonces se paraba un periodista y en lugar de hablar de lo que estábamos, entonces llegaba y decía: oiga, ¿verdad que su concuñado siembra papa en Boyacá? ¿Qué me importa? ¿Quién de nosotros sabe quién es el concuñado por allá? Alguien que la vida trajo. Pero esas eran las preguntas. Oiga, señor Petro, ¿verdad que usted usa zapatos Ferragamo? Esta mirada ahí, las marcas. Oiga, señor Petro, Es que usted monta en carro o no monta en carro. Y nunca preguntaban del colegio. Yo siempre quedaba ahí, bueno, y es que no les importa. Es que este tema de la educación ya estará tan superado en Colombia que a un periodista del Tiempo, de Caracol o de RCN o al señor Darío Arizmendi no le interesa saber si este gobierno está haciendo colegios o no. Silencio. Darío Arizmendi dice: ese Petro es un monstruo castrochavista. A mí me gustaría una vez llevarlo a pasear por el colegio Ramón de Subiría aquí en Suba. Nunca, jamás publicaron una sola imagen en los noticieros de televisión de una sola sede nueva de los colegios que entregamos. ¿A quién negativa? Juan del Corral. Y no solo pasó eso, sino que yo dije 23 sedes nuevas entregamos. Pero en el año 2014, en el año 2015, donde más disparamos el presupuesto de la educación pública, porque el presupuesto de la educación pública del distrito, la Bogotá Humana lo multiplicó por 2. Y el de cultura por 4 y el de deporte por 2. Y lo juntamos para hacer cultura y deporte dentro del colegio. Cuando, que es lo que está en las estadísticas, pues eso hacía que en el 2014-2015 tuviéramos más inversión. Pero los colegios no se podían entregar a los 3 meses, se entregaban en el 2016. Se entregaron en el 2017 y algunos en este año. Y ustedes ven a Peñalosa pavoneándose. Oiga, mire, el colegio, la felicidad, dice. Y se lleva a los periodistas. Y los periodistas ahí sí sacan las fotos, ahí sí sacan las imágenes. Y jamás preguntan si ese colegio se hizo diseñado, contratado, luchado, financiado por la actual alcaldía o por la anterior. Nunca preguntan si ese cabre que está a punto de terminar en Ciudad Bolívar se luchó, se diseñó, se hizo técnicamente, se financió por el actual gobierno o por el anterior. La prensa no dice nada. Porque hay que juntarse, hay que preguntarse eso. ¿Por qué? Y entonces resulta que no solamente entregamos 23 sedes nuevas personalmente, nunca informadas, sino que este alcalde va a entregar 25, ya ha entregado algunas, no recuerdo el número, 5 o 6, que corresponden a todo lo luchado, hecho, financiado y contratado con acta de inicio por la anterior alcaldía. Es decir, la Bogotá Humana logró, a pesar de todo, entregar ya o en este año 45 sedes nuevas de colegios públicos en toda la ciudad de Bogotá. ¿Saben ustedes qué es eso? Una periodista como María Isabel Rueda debería hacer una comparación. Bueno, si en 4 años Bogotá Humana logró contratar 45 sedes nuevas de colegios y en ninguna hay una tacha de corrupción, ojo, nada. Ustedes no ven, porque si la hubiera ya sería, ahí sí que hubiera salido. ¿Cuántas hizo Colombia? ¿Cuántas sedes nuevas en el mismo periodo hizo el Estado Nacional? En todo el territorio nacional, con muchísima más plata que la que tiene Bogotá, con todas las regalías que le llegaron por miles de millones de dólares cada año. ¿Cuántos colegios hizo el gobierno de Santos mientras gobernaba Petro en Bogotá? ¿Saben? Muchos menos. La inversión pública en educación que hizo la Bogotá Humana no solamente es la más alta de la historia estadística de la ciudad de Bogotá hasta ahora registrada, sino que es muy superior a la que ha hecho todos los gobiernos de Colombia dividido por la población estudiantil en toda la historia de Colombia. Y es eso lo que quieren ocultarle al pueblo colombiano y a la ciudad de Bogotá. Por eso dicen repetitivamente, al punto que uno hasta le sacan la chispa. Porque uno también se deja sacar la chispa de vez en cuando. No hay que dejar dominarse de eso nunca. Consejo, ojo, el que pierde los estribos, pierde el control y pierde. Así que ellos son los que tienen que perder los estribos. Pero obviamente van diciendo, oiga, Petro no hizo ningún colegio en Bogotá. Y uno dice, miércoles. Están construyendo una realidad virtual que simplemente le va a hacer un gran daño a Colombia. Porque ¿para qué hacían eso? Permítame un tercer dato estadístico. Y me salgo un poquito de la educación, porque al final este esfuerzo educativo en Bogotá, que no es solamente mío, por ejemplo, casi que alcanza nuestro récord. Un gobierno hace un tiempo, y no fue el de Mocus, fue el de Lucho Garzón, que su secretario de educación casi lo vuelve en nada. Casi lo ponen preso, él ya está bien, pero casi alcanza nuestros niveles. Pero ese esfuerzo educativo en Bogotá, ¿sabe qué, en qué se tradujo? No solamente en una juventud que hoy, a pesar que no logra llegar mayoritariamente a la universidad, tiene más criterio que en el resto. Y esa juventud que hoy en Bogotá tiene más criterio, que se les levanta contra las corridas de toros, que se pone a pintar artes en las paredes, que mejora sus formas de expresión, que construye cultura y arte, que se monta en una bicicleta a demostrarle a toda la sociedad en el mundo cómo se puede combatir el cambio climático, que no se deja callar, que no se deja silenciar. Esa juventud que no le gusta a la oligarquía colombiana porque la considera chusmera, la consideran, así dicen en los chats y en las redes. Es que a Petro solo lo siguen los marihuaneros y los vagos. ¡Vagos ellos! Vagabundos que se han chupado el presupuesto nacional sin trabajar. Vagos los que se han robado el dinero de todos sin sembrar siquiera una mata de yuca. Vagos los que se han ido a estudiar a sacar títulos falsos para venir aquí a decir que sí saben, cuando no saben ni jota. Aquí en Bogotá sí pudimos enseñar cosas sin que fuéramos perfectos. Pues fíjense que ese esfuerzo educativo fundamental logró, entre otras cosas, que una estadística que para todos nosotros debe ser clave fuera tan positiva en esta ciudad. Mire, ciudadanos y ciudadanas bogotanas, no ataco al que consuma marihuana tampoco, porque es un ciudadano sujeto de derechos. ¿Qué logramos? Logramos, y de eso hay que empezar a sentirse orgulloso y mostrarlo con orgullo. Mire, la estadística del DANE para el año 2002, terminado el gobierno de Peñalosa y el de Mocus, que gobernaron desde el 97, recuerdo. Terminado ese periodo, la mitad de la población bogotana estaba en la pobreza. 50%. Pobreza multidimensional. Cualquiera que recuerde el año 2002, incluso en estos entornos, se dará cuenta que esto era diferente. Y más si uno, en vez de estar en Engativá, se iba a Ciudad Bolívar, a Bosa, a San Cristóbal, a Usme, al centro de Bogotá, porque el centro vive una pobreza diferente. Hoy en Ciudad Bolívar toda la población estaba en pobreza. La gente tenía que ponerse esas botas de caucho para poder subir a su casa por el invierno. La casa no tenía ladrillo. Era eso que llamábamos paroi, que era como un papel asfáltico que permitía que el agua no pasara en las noches de lluvia. Recordando aquella canción vieja de las casitas, ¿no ves? De techos, con techos de cartón. De Ali Primera, de los 60, por allá, yo recuerdo esa canción. Así era Ciudad Bolívar. Así dormían los niños de Bogotá debajo de esos techos. Y cuando uno mira la estadística de hoy, no de este año, del año 2015, ¿cuánto es, señores Dani? Que no somos nosotros, la pobreza en Bogotá dice que es el 5%. Es decir, que del 50% se bajó al 5%. Puede que esté mal medida y que los pobres sean más, porque eso es con una estadística sobre canasta familiar mínima. Y esto es para mostrar cifras positivas. Entonces ponen la canasta mínima vital bien por abajo, con la cual uno se moriría igualmente, y entonces disminuyen las cifras de pobreza. Pero aquí lo importante es la tendencia. Significa que una ciudad que llegó a tener la mitad bajo esa estadística en pobreza, hoy es el 5. ¿El resto qué le pasó? ¿Se fue de la ciudad? ¿Se murió? Progresó. Con dificultades progresó. Y se ve aquí. Se ve un poco en nuestra ciudad, en nuestros entornos. No es que solucionamos los problemas, es que hubo un progreso. Eso se llama progresismo. La gente pudo tener un mejor vivir. Ahora la pobreza volvió a aumentar, según las mismas estadísticas. Subió un 25% en el año 2016. Pero esta estadística fría, que significa un gran esfuerzo social y político de la capital de Colombia, tratando de que su población, que es la más grande del país, pueda tener un mejor vivir, porque pudo mejorar colegios, porque pudo atender su primera infancia, porque pudo abrir unos hospitales, porque no se dejó llevar de la ley 100, porque puso todo este sistema de atención en los hogares más pobres, de visita médica permanente al hogar para tener un modelo de salud preventivo que no preguntara si la gente tenía carnet de la EPS o no, y que disminuyó las tasas de enfermedades en la ciudad, que pudo abrir en la distrital a pesar de todo más sedes, y abrió la del centro y amplió la de la Macarena y puso la sede nueva de Bosa, donde me queda ahí la herida, porque al lado de la sede nueva de Bosa está todavía, ahí está el lote y está el diseño, pero no está la plata de la Facultad de Medicina de la Universidad Distrital en la localidad de Bosa. Y yo quiero que entendamos un poco, claro, pudiéramos tener más cosas. Cometimos errores. Yo me equivoqué en no haber licitado ese Transmilenio a tiempo. Y no estarían esos buses Volvo echando humo, sino buses eléctricos que tendrían por lo menos otra. Le creímos a Santos su palabra de que iba a ayudar a construir el metro subterráneo de Bogotá. Un mentiroso de siete suelas. No me gusta decir groserías, ni los he usado en 15 años de vida parlamentaria, pero eso que hizo Santos con el metro subterráneo de Bogotá es propio de un mentiroso de siete suelas, señor presidente. Eso no se hace con la ciudad que es de él, además, porque él ha vivido en esta ciudad, es esta la ciudad de él, aunque él cree que la ciudad de él es Londres. Aprenderá dentro de unos años a que su verdadera ciudad no es Londres, sino Bogotá, y que debió haber hecho el esfuerzo, porque estaba todo para haber iniciado, antes de que Peñalosa se nos colgara en el gobierno, la construcción del metro subterráneo de Bogotá. Lo que quiero decir es que Colombia puede aprender hoy de una Bogotá que, corrigiendo sus propios errores, ha enseñado el camino de una construcción de equidad y justicia social, que puede ser aún mayor si se tienen los resortes de la ley, los resortes del poder nacional, pero que ha marcado un camino. Por eso la mayoría del electorado colombiano hoy habla de Colombia humana. Es un reconocimiento a la Bogotá humana. Ahora bien, ¿por qué esta prensa tradicional y grande de Colombia? Quiere silenciar estos éxitos, porque nunca presentó en sus imágenes las orquestas filarmónicas de los muchachos y muchachas en los colegios, 20.000. Porque nunca presentó en sus imágenes los 90.000 niñitos y niñitas que iban a los clanes a estudiar arte, pintura, música, teatro. Porque nunca presentó las 23 sedes o las 25 que están por entregar. ¿Por qué nunca presentó la sede de Bosa, de la distrital? ¿Por qué? Porque querían convencerlos a ustedes de un cambio de camino. Decían, Claudia López lo dijo, es que estamos cansados de estos 12 años de izquierda, dijo. Ahora hay que votar por alguien que no sea de izquierda. Y él ya estaba pensando en Peñalosa. Pues sí, la prensa llevó a la ciudadanía bogotana a que el camino que se estaba andando de equidad social que empezaron a llamar populista no era el camino correcto, que por ahí los impuestos de los bogotanos se estaban derrochando, que no valía la pena tener una planta de 5.000 cuidadoras de niños y niñas, que no valía la pena tener una planta de 5.000 médicos y enfermeras y enfermeros y médicas cuidando 800.000 hogares pobres para que no se enfermaran. Que eso no valía la pena, empezaron a decir, que eso era politiquería, que eso era insostenible. Incluso al alcalde Petro le pusieron una multa de 80 millones de dólares, sumando todo lo que se habían ahorrado los usuarios del Transmilenio y el SITP, porque suponían que yo tenía que haber subido el pasaje 100 pesos cada año. Y todo ese faltante entre lo que no subí o lo que bajé, porque a los pobres se les cobraba a mí, me lo cobraron a mí. Entonces yo estaba ahí como diciéndoles a ver si hacíamos una vaca para pagar eso. Hasta que por fin vino la justicia y les dijo: oiga, señores, ustedes están atropellando la constitución. Es que un subsidio al transporte no es un déficit, es un gasto público, igual que en salud, que en educación, y es un derecho de la ciudadanía. Eso fue lo que le dijo la justicia. Pero camino, la verdad es que sí se lograron convencer unos sectores del estrato 3 de Bogotá, luchadores, trabajadores, gente de clase media realmente, que ha sido beneficiaria de todo este proceso y que falta más, y votaron por Peñalosa. Y Peñalosa es hoy el alcalde, nos guste o no nos guste. Y lo han tratado de mantener ahí remachado, porque la decisión de revocarlo, que inscribe las firmas necesarias, se la pasa por la faja el Consejo Nacional Electoral, que en esta materia demuestra que es peor que el Consejo Nacional Electoral venezolano. Y entonces RCN dice: ¿por qué no permiten el referendo revocatorio de Maduro? Pero se silencia cuando aquí no permiten el referendo revocatorio de Peñalosa. Son de doble moral. Miran con un ojo el derecho y solo piensan en Venezuela, pero aquí no les interesa. No les interesa la democracia colombiana, no les interesan los problemas colombianos, no les interesa que ya en este momento lo que tenemos no es un gobierno democrático en Bogotá, sino una tiranía. En tanto, el derecho a decidir sobre el gobierno que tiene cualquier ciudadanía en cualquier democracia en la ciudad de Bogotá ha sido conculcado. Tiranía se llama eso. ¿Qué querían? Querían que ustedes votaran por Peñalosa, porque Peñalosa era el garante de los grandes negocios en los que participan los propietarios de los más grandes medios de comunicación de Colombia. Y veámoslo. ¿Acaso lo que querían era el metro subterráneo o privatizar la ETV? Privatizar la empresa que tendió en los últimos 3 años de mi gobierno la fibra óptica en la mitad de la ciudad de Bogotá. Es decir, es el proyecto más grande en el mundo de extensión de fibra óptica, que hizo saltar de 2 megas, que fue como encontramos la banda ancha en Bogotá, y ningún colegio público tenía internet, a 150 megas. Ojo con eso. Eso no solo sirve para ver televisión en alta definición o la pasarela de Natalia París, que les recomiendo la vean para que no se asuste con nosotros. No, fundamentalmente eso sirve, ¿sabe para qué? Para bajar los programas de saber, la información del mundo, para bajar los programas con los que se pueden manejar máquinas hoy que producen cosas de madera, de plástico, textiles, para poder tener un instrumento para producir en la casa, para crear, para la música, para creer, no para oírla solamente, para hacerla, para ensayar lo que es la invención, para ensayar lo que es la creación. Mire, la posibilidad de tener esas redes en la ciudad de Bogotá, que ojalá se puedan extender a toda la ciudad, es uno de los principales instrumentos de producción que articulados al saber, porque hay que saber, y articulados a las energías limpias, pueden desatar en la ciudad de Bogotá la tercera revolución industrial, comparándonos con lo que ya está sucediendo en la economía contemporánea del siglo XXI en los países avanzados del mundo. Pero a ellos eso no les interesaba vender la ETV. ¿Quién le iba a comprar? Los dueños del tiempo, los dueños de RCN, los dueños de Caracol. Les interesaba vender la empresa de energía de Bogotá, una empresa a la cual le duplicamos el valor en 4 años. Dicen que malos gerentes. Lo que hicimos con ETV y EB fue superior a lo que hicieron 20 gerentes de las empresas privadas más grandes de Colombia, medidos por el índice Colcap en la bolsa de valores. ¿Y saben por qué? Y no les vamos a pedir puestos a ellos. ¿Saben por qué? Porque pudimos demostrarles algo que ellos siempre negaban, y es que la gerencia de lo público puede ser igual o mejor que la gerencia de lo privado. Que no es cierto que una empresa es mejor si es privada a que si es pública. Y aquí se lo demostramos con la ETV y con la EB. Y no me refiero a las empresas de pan o de la mercadería aquí de nuestros amigos de Justo y Bueno, o allá de lo que venden todos los negocios dentro de Divir Plaza. No, me refiero a los servicios públicos, me refiero a la educación, me refiero a la salud. Lo que se demostró en Bogotá Humana es que la ETV pública era mejor que Claro. Lo que demostramos en la Bogotá Humana es que la empresa de energía de Bogotá era muy superior a las empresas de energía del amigo de Uribe, William Vélez Sierra, o de la familia de Vargas Lleras, que se quedó, por ejemplo, con la Termo del Tolima o con la generadora privada de energía en ESA. Les demostramos que la empresa de aseo pública era mejor que las empresas concesionarias privadas, o si no, después de un mes de crisis, vayan y miren cómo está el centro. Era mejor el reciclaje, era mejor Aguas de Bogotá, a menor costo, pagando recicladores, aumentando el reciclaje para quitarle el dolor ambiental al sur de Bogotá, que es el relleno Doña Juana, bajando las tarifas de los usuarios. Ustedes bogotanos tuvieron la empresa, porque fueron propietarios de la empresa de aseo más grande de Colombia, y este señor en un mes se la tiró y dejó inundada la ciudad de basuras. Decía que eso era Petro. Ay, Dios mío. cuando nos sabotearon esta posibilidad, cuando querían que no se le demostrara al pueblo que esa empresa pública podía ser mejor y que el reciclaje en manos de 14 mil recicladores podían ser mejores que el señor William Vélez y el señor Ríos, y nos dejaron la basura tirada 3 días, nosotros en 3 días levantamos la basura, hicimos así. Usted no es capaz ni con los camiones compactadores que le dejamos, es capaz ni en un mes de recoger los residuos. ¿Y esto qué significa, amigos y amigas? Significa que la Bogotá humana dio una demostración. Claro que todos sabemos que hubiera podido ser mejor. Yo a veces me pongo a pensar, aquí nomás que tenemos el humedal Jaboque. El humedal Jaboque lo ampliamos en 100 hectáreas, ¿no, güey? Y lo limpiamos. Se lo estaban robando. Estaban metiendo ganado. Urbanizando. Lo estaban construyendo. Nosotros expedimos resolución aumentándola en 100 hectáreas dentro de la ciudad. Peñalosa quitó la resolución. Es decir, está propiciando la depredación del territorio. Porque este tema no es solamente de bienes públicos. Este tema de la discusión política no es solamente de la política social. Este tema también tiene que ver con el reequilibrio con la naturaleza. Tema en el que he querido hacer énfasis. Es que el cambio climático no perdona. El cambio del clima nos traerá cada vez más aguaceros, por allá viene uno. Nos traerá épocas de mayor sequía. Las poblaciones sufrirán. Unos tendrán mayores dependencias, otros menos. Millones de personas van a salir en éxodos. Ustedes ya lo ven hoy en el mar Mediterráneo, en la frontera de México con Estados Unidos. Por esos azares de la geopolítica y del mundo y de la geología, México no tiene agua y Estados Unidos sí. Y al acabarse más el agua en México, entonces millones de mexicanos cruzan la frontera buscando un mejor vivir. ¿Y cuál es la respuesta? La metralleta, la cárcel y el muro. Y el mundo va hacia ese tipo de conflictos. Y eso no es solamente allá, lejos, en el Medio Oriente, en el desierto del Sahara, en el mar Mediterráneo, en la frontera con los norteamericanos. Eso también es aquí, porque el cambio climático es global. Todo el agua de los bogotanos depende de Chingaza, y Chingaza depende de que unas maticas que se llaman frailejón chupen el agua de las nubes. Si esas nubes dejan de pasar, no hay agua para Bogotá. Y no se resuelve trayéndonos el río Orinoco hacia acá, como piensa Peñalosa, dejando sin agua el llano. No se resuelve así. Se resuelve que nosotros tenemos que equilibrarnos más con la naturaleza. El señor pretende hacia el norte, pretende acabar la reserva Tomás Van der Ham. ¿Saben en qué consiste ese negocio? Ese negocio consiste en que hoy un metro cuadrado de la reserva vale 0 pesos. Le pueden cobrar a uno por las mejoras que hay ahí, que no son muchas. Hay unos cultivos de flores, algunas ganaderías, algunas casas pocas. Yo dejé 120 mil millones para comprar esos terrenos. Empezamos a sembrar los árboles, sembramos 16 mil árboles. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que si se deja urbanizar la reserva, ese metro cuadrado que hoy vale cero, casi cero, valdría 1 millón de pesos. Y en 1500 hectáreas directamente urbanizadas, es $1,000,000 por cada 10,000 por 1,000. ¿Cuánto da eso? Allá el edil del pueblo que nos acompaña, de la OZ y barrios. ¿Cuánto es, profesor de la OZ? $1,000,000 por 10,000 por 1,000. No. Rápido, rápido. Colegios públicos de Bogotá. Alex. 10,000 por 1,000,000. Da 10,000 millones. Por 1,000. 10 billones. 10 billones. Si no, nos toca hacer lo que recomienda Fajardo, ir al 10 billones. O pongámoslo en dólar. Bueno, 10. Porque son dólares, viene a ser hoy 3.300 millones de dólares. Es decir, que esos dueños de hoy que tiene la tierra en la reserva, solo porque Peñalosa firme la decisión de volver urbana la reserva, aumentarán su patrimonio personal de 0 a 3.300 millones de dólares. ¿Ustedes creen que Pablo Escobar podría hacer un negocio como ese? ¿Quiénes son? No son los que hace 30 años eran los propietarios de esa tierra. Los propietarios de esa tierra eran unos orejones habaneros, les decían, unos hacendados rurales de la sabana de Bogotá, que no estaban pensando en la urbanización. Solo cuando se decreta la reserva, entonces aparecen gentes que le compran a precio de huevo la tierra. Y esas gentes son los grandes constructores, especuladores inmobiliarios de Colombia, son los financiadores de Enrique Peñalosa. Entre esos estaban los familiares de Juan Manuel Santos y de Pastrana, si quieren saberlo. Y entonces nos tiramos la reserva forestal, le quitamos el oxígeno a la ciudad, por lo que eso significa. Dejamos de tener unos árboles que por sus esencias biológicas capturan CO2 que producen el cambio climático y expelen partículas que permiten atraer la lluvia, solo para cementarla, solo para que 15 familias se echen al bolsillo 3.300 millones de dólares para ellos. Y condenamos a la depredación a la ciudad de Bogotá. Si Petro es presidente, no permitirá que la reserva forestal. Nos sacamos el clavo. El gobierno con sus propietarios del tiempo, RCN y Caracol, que además se compran el apoyo político de los magistrados del CNE y no permiten la revocatoria, se dedican a hacer negocios. Aquí ya no se está hablando de la primera infancia, no se está hablando de cuántas sedes de colegios, no se está hablando de los jardines infantiles, no se está hablando de las sedes universitarias, no se está hablando del metro. Aquí se está hablando de cómo se vende la ETV, cómo se vende la EB, cómo se urbaniza la Reserva Tomás Vanderhamen, cómo se privatiza el servicio de aseo. ¿Y cómo se extiende por toda la ciudad el negocio privado de los buses rojos Transmilenio? Porque ¿cuál es el programa de transporte en Bogotá? Ustedes mismos pueden observarlo. Buses. ¿Quiénes son los dueños de los buses? Antaño, miles. Había miles de propietarios de buses en Bogotá. A Jorge Eliécer Gaitán Lo destituyeron como alcalde de la ciudad cuando intentó modernizar el transporte de la ciudad. Él quería tranvías eléctricos y choferes uniformados, empleados del Estado. Y una vez mataron a Gaitán, subió un alcalde aquí de apellido Mazuera, Godo y Facho, porque era la época de la violencia en Colombia, en 1951, donde los godos, que no se han autocriticado, porque ser conservador no es ningún pecado, es respetable, pero esos conservadores de esa época decidieron adaptarse a las ideologías de Hitler, Mussolini y Franco. Entonces pensaron que los diferentes a él era para matarlos, como pensaban los nazis. Y desencadenaron en Colombia la violencia y mataron 300.000 colombianos. Y los liberales respondieron casi de la misma manera. Y de ahí surgió la FARC y la violencia de hoy. Pero en esa historia en Bogotá pasó algo. En Bogotá dejaron entrar lo que llamaban en ese entonces los chulavitas, que eran los godos nazis, que es lo que hoy llamaríamos los paras, los paracos. Los dejaron entrar a la ciudad, quemaron la prensa liberal, que iban a quemarle la casa a los liberales, y se tiraron los tranvías, los paros, quemaron los tranvías. Y adivine quién fue el que se convirtió, una vez que quemaron los tranvías, el mayor importador de buses y taxis privados de la ciudad de Bogotá. El alcalde Mazuera. Es decir, Mazuera dejó entrar la paraclería de ese entonces para quemar los tranvías, cuando él ya estaba pensando enriquecerse con la importación de los buses y de los taxis. Eso se llama el modelo Mazuera. ¿Ustedes no creen que estamos en este momento viviendo el modelo Mazuera en Bogotá? Como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces se tiran el metro subterráneo de Bogotá. Los estudios únicos que existían en la historia que los hizo Bogotá humana. Y costaron 70.000 millones de pesos. Y que listo los estudios, se logró la financiación de la obra que valía 7.000 millones de dólares. Y que se inició el proceso de licitación para construir. Y que una vez iniciado, ganó Peñalosa, con el voto de algunos amigos de Engativá. ¿Y qué fue lo primero que hizo? De Bogotá, ganó la mayoría. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Hundir el metro subterráneo de Bogotá. Hablan de un metro elevado, que ya no es lo mismo, es de 26.000 pasajeros hora sentido, cuando el metro subterráneo de Bogotá era de 90.000 pasajeros hora sentido, es decir, 3 veces más capaz. ¿Y saben por qué lo disminuyen a la tercera parte si es que lo hacen? Porque como va por la Caracas, la fase final, la Caracas en los buses mueve 50.000 pasajeros hora sentido. La Caracas no da más buses, ya de ahí no pasa. Pero si hubiera tenido un metro 2 cuadras arriba con 90.000 pasajeros hora sentido, entonces la séptima no necesitaba más transporte que el que tiene. Y la Caracas disminuía la actual demanda por buses, y el metro subterráneo se quedaba con la mayor parte, que eran 90.000. Al volverlo 26.000, la Caracas tiene que seguir teniendo 50.000, es decir, la actual congestión en buses, y la séptima tiene que volverse una Caracas. Entonces por eso están hablando de la troncal, todo movido en buses. Cuando usted deja de mover población en metro y la mueve en buses, la pregunta que hay que hacer es: ¿quién es el dueño de los buses y quién sería el dueño del metro? Pues el dueño del metro sería la ciudad, todos y todas nosotros. Y los dueños de los buses son 13 familias. Entre esas, una que es la financiadora de Germán Vargas Lleras, que es la misma propietaria del Recaudo Bogotá, que es tu llave, las tarjetas, es de la familia Ríos, que es el financiador de Germán Vargas Lleras. Permítanme decirles esto: la empresa Recaudo Bogotá, es decir, tu llave, está quebrada. Ojo con eso. A pesar de recibir todo el... ¿Qué venden? ¿Qué? En vez de recibir... ¿Qué es lo que les ha pasado? Estamos, ¿no? Aida, ¿cómo estás? Contigo, el pueblo está contigo, Gustavo. Ahí la que se viene del polo, los que multicolores que nos están... ¡El polo está con Pedro! Nos quieren ¡el echar... polo está con Pedro! ¡El polo está con Pedro! ¡El polo está con Pedro! ¡El polo está con Pedro! ¡El polo está con Pedro! Bueno, gracias. Nos quieren echar y no quieren que los echen. No nos van a echar. De Aida, que fue concejal de Bogotá, fue concejal hace años, casi la matan ahí. Con un roca. Y ahora regresó de su exilio, nos acompaña hace ya un tiempo en estas tareas de la paz. Y es la número 5 en la lista de decentes al Senado. Les estaba diciendo, esto no lo publica, la empresa que está recogiendo todo el billete de los buses, o sea, de ustedes, con destino a los buses, en Bogotá está quebrada. Y está quebrada porque la licitación que hicieron en tiempos de Samuel Moreno, que yo denuncié, les cobró una tasa mucho más pequeña para que pudieran licitar y ganarse la licitación. Es decir, cobraban al distrito, es decir, a los usuarios del transporte, una tasa muy pequeña que no les servía para operar, solo porque se iban a ganar la licitación. Y como nunca se les ocurrió pensar que Petro iba a ser el alcalde y que los iba a denunciar, entonces durante los 4 años de gobierno de Petro no permití que variaran las condiciones en que se pactó el recaudo de dineros a los usuarios de Bogotá en buses, y no se les subió. Lo cierto es que hoy son víctimas de su trampa. Hoy se les demostró que habían hecho trampa para ganarse la licitación y están quebrados. No sé a dónde. ¿Sabe si yo fuera alcalde a dónde mandaba el recaudo de los buses de Bogotá? A la ETB, que la estábamos alistando para eso. Peñalosa, ¿qué hará? Buscar algún amigo para hacer un negocio. Bueno, el metro subterráneo lo hunden precisamente por estos negocios. Porque si el metro subterráneo existiera o se construyera en Bogotá tal cual lo diseñamos y financiamos, el propietario de ese sistema de transporte sería la ciudad y el recaudador de ese sistema de transporte sería la ETB, no la familia Ríos y algunos otros. ¿Qué es lo que hace Peñalosa? Disminuye la potencia del metro en Bauca, porque es posible que ni ese haga, y extiende endeudando a la ciudad, que los concejales del Verde, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador le aprobaron 10 billones. 10 billones, nunca había existido ese endeudamiento para extender las troncales de buses rojos en la ciudad. ¿Para beneficio de quién? De los dueños de los buses rojos. ¿Para perjuicio de quién? De quienes tienen que meterse como lata de sardinas dentro de sus buses. Concluyo aquí. Lo que hemos vivido en Bogotá en la práctica es unos años de construcción de equidad social, unos años de mejoramiento permanente de la educación pública, unos años de cambio del modelo de atención en la primera infancia es vanguardia hoy en Colombia. Unos cambios en el modelo de salud que nos demuestran que se puede construir un modelo de salud sin EPS. Una posibilidad financiera que demuestra que la educación superior sí se puede entregar a la totalidad de la juventud en la ciudad. Una política de seguridad que demostró que se puede disminuir el delito no a partir de aumentar la cárcel y de llevarse a la juventud, incluida la juventud consumidora, al calabozo tratada por la policía, sino que si a la juventud se le incluye en el arte, en el saber, en el diálogo con el Estado y se le otorga espacio y poder, disminuyen los indicadores de inseguridad en la ciudad. Eso demostramos. Hoy que demuestran, hoy ellos, después de más de 2 años, demuestran que solo gobiernan para hacer negocios, que no les interesa a la gente, que este tema de disminuir la pobreza y la desigualdad social no está en sus cabezas. Sus cabezas no les dan tanto como para pensar en cómo se disminuye la pobreza y la desigualdad social. Y hoy Colombia tiene que tomar una decisión. Bogotá y Colombia. Colombia, la decisión de si mantiene esta recua de politiqueros corruptos y se sigue condenando a la desigualdad social, la tercera más alta del mundo, y por tanto sus niños seguirán muriendo de sed y de hambre en sus lugares más pobres, y por tanto la mayor parte de la juventud, el 97%, no será profesional salido de una universidad, y por tanto nos iremos hacia mayores niveles de violencia, o como ellos dicen, de hacer trizas la paz, o vamos por otro camino, el de una era de paz, que implica recoger estas enseñanzas de la Bogotá humana con el pueblo bogotano apoyando este esfuerzo mayoritariamente para poder ser mayorías en la nación. Y entonces decir con claridad en toda Colombia que una era de paz solo se puede construir como un largo espacio de tiempo que cubra generaciones, como las generaciones de 100 años de soledad, solo que hacia el futuro, desde hoy, ya no de soledad, sino de olvidar la palabra fratricidio, guerra, violencia, masacre, genocidio. Una era de paz de generaciones que implica disminuir la desigualdad social en Colombia. No tenemos otro camino. La experiencia histórica nos ha demostrado que si la violencia la genera la desigualdad social, la paz la genera la equidad social, la justicia social. Y justicia social, equidad social, no es populismo, amigos, es ejercer los derechos. Equidad social no es castrochavismo, amigos, es abrir las oportunidades del trabajo y del saber a la sociedad toda. Cuando hablamos de abrir oportunidades, estamos hablando de las energías, estamos hablando de la salud física, que es la energía para trabajar, física. Por eso hay que cambiar el modelo de salud. ¿Sabían ustedes? Me escribía esta mañana un señor en Twitter. Bueno, Petro dice algunas cosas razonables, un señor. Pero de todas maneras hay que decir que Colombia es mejor que Venezuela porque su mercado permite por lo menos que haya comida y medicinas, decía él. Y yo me puse a pensar, puede ser, sí, puede ser que sí, sea cierto, pero me puse a pensar en el tema de las medicinas, porque en Venezuela no tienen, como se convirtieron exclusivamente en exportadores. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es el nombre tuyo que se me olvidó? Melanie me está acompañando, pero ya se está aburriendo porque debe ir a jugar. Juego chévere. Se convirtieron en exportadores solos de petróleo. Si el precio está alto, se sienten ricos. Toman whisky todos los días. Y los colombianos van para allá. Millones se fueron. Holandesa. Y nunca supieron cómo se siembra una mata de yuca, una mata de maíz, no utilizaron sus tierras. Ahí se produce un fenómeno económico que se llama enfermedad holandesa, y es que económicamente, al exportarse tanto y llegar una oferta de miles de millones de dólares, la divisa se revalúa. Y ese es el error de ellos y el nuestro. Nosotros llegamos a pagar 1.500 pesos por dólar y nos sentimos ricos. Y entonces todo lo importado se abarata. Consumimos cosas baratas. Y la comida se vuelve importada y la industria se vuelve importada. Y entonces se arruinan todas las ramas productivas. Cuando se cae el precio de lo que exportan, no tienen con qué comprar la comida. Pero no solo no tienen con qué comprar, sino no saben cómo producirla. Y pasa el hambre y el tema de las medicinas. En Colombia está pasando lo mismo. Y entonces nuestro sistema médico de las EPS, el modelo de salud, desde el año 1998 a la fecha, ha visto morir 1.400.000 colombianos que, pudiendo salvarse de acuerdo a los tratamientos científicos, no los obtuvieron. La EPS no lo permitió. Y ahí es donde me queda mi duda. ¿Será mejor el modelo de salud colombiano que ha dejado morir 1.400.000 colombianos porque el sistema de negocio de la EPS les quitó los recursos que sí existían solo por aumentar las ganancias y entonces no le dio los tratamientos adecuados? Pues yo pienso que Colombia tiene esta segunda oportunidad y este segundo camino. Una era de paz implica unas reformas sociales que busquen la equidad social. Y esas reformas, en una parte las aprendimos a hacer en Bogotá. Sí sabemos cómo la primera infancia puede ser cuidada profesionalmente en toda Colombia. Yo creo que la Colombia humana puede decir por su propia experiencia que puede lograr que en Colombia disminuya y llegue a cero el número de niños que se mueren de hambre pudiéndose evitar. Yo sí creo, porque nuestra experiencia lo produjo, que podemos llenar a Colombia de sedes universitarias y que el sistema de educación superior en Colombia, en lugar de ser el de ser Cipilo Paga, que es competitivo, que pone a los muchachos como en una carrera de caballos y que solo la primera o el primero en el examen se gana su bequita en los Andes y el resto de bachilleres técnicos, como dice Vargas Lleras o como dice Fajardo, que nosotros sí podemos tener un sistema de educación superior, incluido el SENA, que tiene que cambiar de calidad, universal, es decir, en el territorio nacional, de calidad y gratuito, porque si no es gratuito y ya verán cómo me dicen populista. Si no es gratuito, el joven, la muchacha, de escasos recursos, no puede entrar a la universidad. ¿Y por qué hay que hacer aquí un énfasis? Porque la economía del siglo XXI es saber. No es fuerza muscular. Eso fue la del siglo pasado. Y si hoy es saber y una sociedad discrimina los cerebros, que los discrimina cuando dice, uy, estos son protestantes, uy no. Uy, estos tienen la piel negra, uy no. Uy, estos son pobres, uy no. Chusma. Uy, estos fuman marihuana, uy no. Uy, estos son mujeres, no, los machos. No, estos son gays y LGBTI, no, no, no, eso no. Ideología de género, no, estos son de izquierda, no, no, no. Pues está excluyendo a la mayoría del pueblo. Y está excluyendo la mayoría del potencial cerebral de la sociedad. Y si la economía del siglo XXI es el potencial cerebral, nos estamos quedando del futuro, nos estamos quedando del presente. La economía del siglo XXI necesita los saberes generalizados. Y los saberes generalizados necesitan una sociedad que no discrimine por ningún motivo. Una sociedad que no discrimina por ningún motivo es una sociedad equitativa y democrática. Una democracia multicolor. Una política del amor entendida como la sociedad que se entiende y entiende la diferencia. Entiende, como dijo el Papa Francisco, que la diversidad es la riqueza. Y claro que podemos hacer entonces ese sistema de educación superior gratuito. Tenemos la experiencia. Y podemos cambiar el modelo de salud y quitar las EPS como intermediarios. Y podemos decirle sin demagogia a la sociedad colombiana, en Colombia no se volverá a cerrar un solo hospital público. ¿Acaso la Bogotá humana no fue capaz de abrir el San Juan de Dios? Que habían cerrado desde 1998, siendo el primer hospital de América donde se construyó la salud de Colombia y de América del Sur. Claro que tenemos experiencia y autoridad moral para hacer estas reformas. Y claro que le podemos decir a Colombia que sus tierras y sus aguas no pueden ser destinadas a los latifundistas que con la motosierra desplazaron a millones de campesinos de Colombia. Y claro que le podemos decir a Colombia que el modelo económico de usar el agua a chorro y a presión y en enormes cantidades para romper las rocas en los lugares donde hay carbón y petróleo, para sacar el cucho del carbón y el petróleo, para que siga siendo esto una economía extractivista y las regalías se las sigan robando la clase política tradicional, armada y corrupta de Colombia, no va más. No, porque Colombia no va más. No va más. No va más. No va más. No va más. No va más. ¿Quieren que Colombia se parezca a Venezuela? Pues sigamos exportando carbón y petróleo. Es lo mismo. La misma inteligencia de los gobernantes que han conducido a Venezuela a depender exclusivamente del petróleo es el mismo grado de inteligencia de quienes han conducido a Colombia a depender exclusivamente del carbón y del petróleo. O en otras palabras, la inteligencia de Uribe, Pastrana, Santos y Vargas es exactamente la misma inteligencia de el señor Maduro. Así que no nos comparen. No nos comparen. Porque nosotros lo que queremos es llevar el agua, la tierra fértil, el potencial cerebral a partir del saber hacia una economía que produzca alimentos en los campos, que lo agroindustrialice y que produzca entonces una industrialización de energías limpias en las ciudades, y en donde Medellín y Bogotá se puedan convertir en las grandes vanguardias urbanas de la creación y de la innovación en el siglo XXI. Es lo que yo llamo las bases de una reforma para construir una era de paz. No tendremos paz si nuestras juventudes son excluidas del saber. No tendremos paz si nuestra primera infancia no se educa integralmente en el amor, el afecto y el juego que lleva a amar el saber. No tendremos paz si nuestras tierras fértiles son latifundios improductivos y el agua se dedica a sacar carbón y petróleo. No tendremos paz si seguimos siendo la tercera sociedad más desigual del planeta. Y por tanto, el camino de la paz será este, de esas reformas que permitan la construcción de una justicia social en el país. Este 11 de marzo tenemos dos decisiones que tomar. Por tanto, a veces se vuelven peligrosas, entonces otra mujer que será alcaldesa de Bogotá con seguridad. Y así tiene que ser. Bueno, este 11 de marzo tenemos entonces dos decisiones. La decisión grande de Colombia, la decisión bogotana, propiamente dicha, en la misma elección. En la elección de Bogotá a la Cámara, que tienen un tarjetón, los invito a votar por la lista Decentes en la Cámara de Bogotá. Es esta, ¿sí? Está la, ahí, le entregan un tarjetón como este. Y Decentes, ¿por dónde está? O sea, no le dejaron poner la palabra Decentes. Sí, hay que poner los tarjetones que son. Entonces, en Cámara, voten por Decentes. Ahí ya ustedes escogen. Voten, no voten por corruptos, voten por Decentes. Pero aquí quiero hacer un énfasis. Como la votación bogotana es propiamente la de la Cámara por Bogotá, Cámara de Representantes por Bogotá, usen ese voto como si fuera el referendo. Ojo con eso. Porque si los partidos políticos que apoyaron a Peñalosa, que son casi todos, no obtienen los votos de los bogotanos, ahí la ciudadanía bogotana se saca el clavo contra el Consejo Nacional Electoral, que no ha permitido la revocatoria. Es decir, lo que les pido es usar inteligentemente el voto de Cámara, no votar por los partidos de Peñalosa y votar por los partidos y movimientos que se oponen a Peñalosa. Sí, señor. De tal manera que entonces el 12 de marzo el presidente de Colombia, Santos, tenga un mensaje político fundamental. La mayoría del pueblo de Bogotá está es por el metro subterráneo, por la reserva, y por eso votó mayoritariamente por los partidos de la oposición a Peñalosa, que es el MIRA, porque hay que reconocer eso, que no están aquí, que es el Polo, que no, que sus ediles están con nosotros, y Decentes. No hay más. El resto, liberal, conservador, cambio radical, centro democrático, verde, todos los verdes votaron y están soportando el gobierno de Peñalosa. Sí, señor. Y si queremos una decisión política rápida y poner a temblar, yo no digo de susto, sino de que hay un pueblo que se ha despertado, que es libre, ese es un mensaje que hay que darle a los... Vendérsela no, para entregarse al campesinado de Colombia. Precisamente para lanzar el proceso productivo y de industrialización del país. Así que invito al doctor Álvaro Uribe Vélez, o señor, a que se vuelva vocero de esta propuesta. Hoy no lo hará porque piensa que va a ganar, pero si le ganamos, este es el mejor camino que puede tomar. Ese es el tarjetón gris. Es el tarjetón de quienes quieren hacer trizas la paz, de quienes quieren hacer el fracking con el agua de Colombia, de quienes quieren mantener la desigualdad social. El señor Duque, que ya aparece de segundas en Bogotá, según la encuesta, hoy sale otra, comete un grave error al decir que la industrialización de Colombia es posible. Y no mira que tiene que desmantelar el latifundio improductivo. No se puede industrializar a Colombia si se mantiene la tierra de Colombia en manos del latifundio. Así que si Duque quiere industrializar a Colombia, tiene que salirse del uribismo. Y aquí será recibido. O si no, está diciendo mentiras. No quiere industrializar a Colombia. Lo dije en Medellín. La manera de quitarle Medellín y su juventud a la mafia y el crimen es industrializando a Medellín. Claro que sí. Bajo energías limpias hoy y saberes. Pero Medellín no se puede industrializar si se mantiene el latifundio improductivo. Lo decía Hernán Chavarría Olózaga, empresario de pura cepa paisa. ¿Y qué significa eso? Que entonces la mayoría electoral de Medellín está votando por los voceros políticos del latifundio improductivo, Uribe, y entonces está pegando con la misma piedra en sus zapatos porque está impidiendo la industrialización bajo las condiciones del siglo XXI de Medellín. Y hay que decirlo, como hay que decirlo en Bogotá. Duque se dice que quiere industrializar a Colombia, pues tiene que decir que tiene que terminar el latifundio improductivo. Y si dice eso, Uribe lo echa. Y entonces podemos hablar con tranquilidad. Esa es la consulta de las fuerzas más regresivas de Colombia. Ustedes pidan la consulta de Petro. Es esta, ¿verdad? Pidan la consulta de Petro. Marquen Petro. ¿Y qué pasa ahí con eso? Que me convierto en candidato presidencial. Pero ojo, esto también es como la votación a Cámara por Bogotá. Si los partidos políticos que apoyan a Peñalosa sacan la mayoría de la Cámara, Peñalosa va a decir: mire, el pueblo me apoya. Si la mayoría de la Cámara es de los partidos que no apoyan a Peñalosa, Entonces Santos va a decir miércoles, el pueblo aquí dijo y mandó que hay que hacer otra cosa respecto a Peñalosa. Esta es la revocatoria. Aquí también, no solamente me vuelvo candidato presidencial, sino que si le ganamos a la consulta de los guerreristas de lejos, entonces ya prácticamente aquí podremos decir el 12 de marzo que Petro será presidente en la primera vuelta. De acuerdo a las encuestas, Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente. De acuerdo a la encuesta que sale hoy, por ahí me han dado chismes, semana, ojalá no la censuren. Ya en Bogotá la intención de voto por Petro es del 40%. Agárrense la oligarquía, agárrense la oligarquía bogotana. Se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente, se vive, se siente Petro presidente. Luego en el próximo mes, abril, tenemos que lograr que en Bogotá y el Caribe pasemos de ese 50 y llevar a Colombia a pasar el 50. Y ahí no hay segundo vuelta. Está más uno. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Este 11 de marzo, voten por decentes, no voten por corruptos, pidan la consulta de Petro, ganémosle a Ordóñez, Duque y Uribe, y alistémonos, alistémonos a llegar el 7 de agosto al Palacio de Nariño. Dijimos que nos posesionaríamos en Bogotá y en Medellín. Mira, Barranquilla, mi ciudad también. En Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a la que volveremos. El 7 de agosto espero que haya una pancarta inmensa que diga Bogotá Humana y que reciba a todas las negritudes, los pueblos indígenas, las mujeres de Colombia, las juventudes excluidas, al arte y la cultura de este país, la guabina, el bambuco, el joropo, la guaneña, la cumbia, el porro, que es el que yo único sé bailar, la champeta, la salsa, el vallenato con gaitas, el vallenato con guitarra y el vallenato con acordeones. De juglares y juglares del pueblo que hagan del centro de Bogotá la inmensa fiesta en el día en el que comienza la Colombia Humana, la era de la paz. ¡Qué lindo! Y nos iremos a posesionar también, pero no en Medellín, ahí me RCM como siempre. No, en la comuna 13 de Medellín. Para que Colombia entera sepa que si un presidente fue capaz de bombardear la juventud y las familias pobres de esa comuna, otro presidente de la República llegará a llenar las comunas populares de Medellín y de los barrios de Colombia de universidades, de sedes de educación superior gratuita, en donde los libros, en donde los saberes sean, donde se va a gastar más la plata de Colombia porque ya se va a dejar de gastar en fusiles, en bombas, en instrumentos de la muerte fratricida de los colombianos. Esa es una era de paz. Una era de paz es cuando el campesino puede llevar a su hijo a la universidad. Una era de paz es cuando el gobernante decide que la plata se gasta más en los bebés y en la educación y el saber que en las bombas, los fusiles y las municiones. Y eso es a lo que los convoco y las convoco a iniciar esa era de paz, haciendo triunfar la Colombia humana. ¡Viva la Bogotá humana! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, muy amables. Con un fuerte aplauso al futuro.